Sala del Frente para la Victoria, buen día, ¿cómo estás, Sala? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, hoy se inaugura la Semana de la Memoria. En las palabras a las cuales me referí, con las que terminamos y las que quiero comenzar esta nota, es que fueron 30.000, fue un genocidio. Bueno, yo como el año pasado estamos a cargo de mi bloque de la Comisión de Derechos Humanos, de la cual presido. Por eso, bueno, esta semana, como el año pasado, estuvimos a cargo de la inauguración de esta muestra y las distintas actividades que se van a desarrollar dentro del Consejo de Santa Rosa, ¿no? Bien, esta muestra aquí en el hall, y también hay una actividad que tiene que ver con la pintada de un mural. Sí, bueno, en el barrio Fite hay un pasaje que se llama Memoria Popular. Yo soy contina traducente de ese lugar. Y bueno, como está muy deteriorado, lo que queremos en realidad, donde hay distintos placas con relacionados con la memoria y verdad y justicia, bueno, mejorarlas para que la gente también se acerque a estos lugares, ¿no? Sí, el pasaje se llama Memoria Popular, donde va a intervenir ese mural el grupo muralista comunitario, donde está, bueno, Sergio Ibaceta, que es muy conocido, y sabemos que él lo lleva bien lo que piensa y lo que siente a través de lo que es el arte, ¿no? Que con la dictadura fue realmente todo esto acallado, donde fueron también quemados miles de libros, donde las voces de los jóvenes, que ahora con la democracia tratan de recuperar con las distintas actividades. Y sí, yo recalco que son 30.000 desaparecidos. Tal vez habría que recordarle al presidente Macri que le falta la memoria, falta la verdad, y es injusto también. Él cuando asumió dijo pobreza cero, lamentablemente no cumple con lo cometido, con su palabra. También no sabe de historia, no sabía si eran 30.000 desaparecidos, no sé cuánto. Tampoco sabe lo que cobra un jubilado hoy en día. Bueno, es un gobierno totalmente antihumano. Gobierna para los ricos y se olvida totalmente de la gente que realmente necesita. Bien, la crítica, por supuesto, ustedes ya sabíamos de estas críticas al gobierno de Macri, pero básicamente, ¿qué es o qué significa conmemorar el Día de la Memoria, no solamente aquí en la provincia de La Pampa, sino en todo el país? ¿Es un ejercicio, es como la democracia, es un ejercicio que se tiene que dar a diario en cada paso que uno da? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? Sí, por suerte estamos en democracia y, como dije anteriormente, tenemos nuestra voz, que a veces nos pone en trabas, ¿no? También nombré lo de las abuelas y madres Plaza de Mayo, que lo último que vimos es que en el paseo ahí en Plaza de Mayo están los pañuelos de las abuelas, que el gobierno de Macri o Larreta también ha atentado contra esto, contra la memoria de los argentinos. Bueno, todo eso quisimos destacar hoy en día, y también donde los invitamos, acá el Consejo, a la Municipalidad, en la Avenida San Martín 50, donde está la entrada principal en el hall, donde se van a ver los rostros de los pampeanos que lucharon para que hoy podamos hablar y expresarnos libremente, o mientras podamos, ¿no? Bueno, está la actividad del jueves del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos a las 18 horas en la Plaza San Martín, y los invitamos el viernes, el sábado 25, a la pintada que va a haber ahí en el pasaje Memoria Popular. Los acompañamos a acercarse por ahí con un equipo de mate a hacerle el aguante a los compañeros y compañeras, que lo hacen realmente con gusto, sin recibir nada a cambio, solamente expresarse a través del arte. Ese es su paga. Gracias, Alba. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, Juan Pablo, escuchabas a Alba Fernández, la concejala del Frente Pampeano para la Victoria, contando estas actividades de la Semana de la Memoria que comienza, por lo menos aquí en la Municipalidad de Santa Rosa, con esta actividad que está organizando el Consejo Deliberante. Ahí están las figuras de los desaparecidos pampeanos y también esta actividad que se va a realizar el viernes 24, durante todo el día en el barrio Fite. Perfecto, Mauro, estamos en contacto. Cómo no, hasta luego.